Gracias por el cariño que nos brinda siempre de todo corazón. En teclado, Sebastián, en las congas, Facundo, en el güiro, Ubi, en Timbal. Fuerte el aplauso para Marcelo González, el Giro Timbal. En campana, Facundo. Fuerte el aplauso para los motoristas de batería. En trompeta, Martín, en trombón, Collado. Bajo, Justi, y que le están las palas pecosos. Gracias por el cariño que nos brindan siempre de todo corazón. Y nos vamos con las manos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Ya, ya, ya, ya, ya! Se acaba, la nueva luna se va, eso no se acaba.